Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, a mí cuando me invitaron me trajeron con engaños. Pero bueno, no, no es cierto. Pues nosotros pensamos como venía a transmitirles nuestro pensamiento, nuestro sentir, porque bueno, la convocatoria decía que iba a ser una compartición como especie de análisis de la situación actual de los medios libres. Y nosotros pensamos desde hace unos días que íbamos a venir a chorearnos, ¿no? Y básicamente lo que hicimos fue un ejercicio de mirar hacia adentro y también mirar hacia nuestros compañeros que también se han pues sumado a la defensa de la libertad de expresión y también han denunciado el genocidio que por el que estamos viviendo en este momento en nuestro país. Y desde esa mirada pues nos dimos cuenta que debíamos de pensar como un momento paradigmático de los medios libres, y creo que eso nos remonta a el llamado que hacen los zapatistas y la invitación que se hace al territorio y que van muchos representantes de medios libres a tener un encuentro con los tercios compas y en particular con la comandancia del STLN. Y ahí ellos de alguna manera nos dan el encargo, nos hacen el favor que a varios años que pasó ese llamamiento, pues sí nos puso en una situación de que yo creo que nos ha faltado llenar, ¿no? El llamado que hacen los zapatistas. Sobre todo porque nos hacían preguntas como, bueno, ¿cómo se van a sostener, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes sobresalir como con su proyecto? ¿Y cómo piensan hacerle como para estar siempre publicando y lo que hemos siempre reivindicado como medios libres, romper el cerco informativo? Entonces siento que todas estas preguntas, muchos sí nos las hicimos nuestra tarea, pero ahora mirando hacia atrás, pues sí ha sido como muy diferente, muy, muy, muy difícil también hacia adentro tener que dejar muchas cosas en las que antes creíamos ciegamente, y también nos dimos cuenta que la resistencia y que nuestro discurso tenía que cambiar, ¿no? Entonces, nosotros cuando fuimos también al Festival de las Resistencias, dentro de este, como segunda etapa del llamamiento, nosotros en el CDI, en el Servicio de las Casas, nos dimos cuenta que todas las comunidades que fueron invitadas nos llamaban a responder un llamado, ¿no? Entonces, nosotros junto con otros compas decidimos pues responder ese llamado también, digo, en particular con el CNI, y les dijimos que nosotros íbamos a acompañar los procesos y que también la reflexión había sido que nosotros no nos asumíamos como la voz, sino su voz, ¿no? Que éramos también un colectivo que quería impulsar el crecimiento y el desarrollo de proceso de comunicación en varias comunidades, y de esa manera escuchar otras voces que no necesariamente sean las nuestras, ¿no? Sino también de las comunidades que tienen cosas que decir a su manera, a su forma y a su tiempo, ¿no? Y, pues bueno, a grandes rasgos, el proyecto de Radio Zapote siempre ha estado acompañando estos procesos de comunicación y estos procesos de resistencia. Entonces, creemos que nos hace falta, en particular, proponer una conjunción de medios libres, no solamente, sino también proponer, por ejemplo, lo que se estaba haciendo hace mucho tiempo, que mucha banda ya la traía en mente, pues la cuestión de generar una agencia de medios, ¿no? Alternativos, o una cooperativa de medios libres, ¿no? Una agencia informativa. Yo creo que eso también nos falta como medios libres, y lo hemos reflexionado en el Zapote. Y pues bueno, esa es como la primera etapa de nuestra reflexión. También nosotros hemos pensado también hacia adentro mejorar nuestras prácticas, nuestros contenidos, y para eso también nos hemos preguntado lo que nos dijeron hace tiempo los zapatistas, de cómo íbamos a hacerle para sostener este proyecto, ¿no? Entonces también nos ha llevado a hacer todo un trabajo de valoración hacia dentro del colectivo, y también pues hemos dicho, no, nos hemos preguntado que si está bien recibir varo de ciertas organizaciones. También nos hemos preguntado hasta dónde somos tan autogestivos. Entonces, yo creo que esas reflexiones también se las dejamos a la banda que quiera como empezar a hacer sus medios, y en general, pues, son cosas que nos preguntamos como el proyecto de Radio Zapote, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Eso es parte de nuestro análisis, ¿no? Pero también nos gustaría como recibir interlocución de toda la demás banda, pero si tienen como algo que decir, pues estaría chido, ¿no? No nos gustan las conferencias de prensa, entonces es muy difícil estar de ese lado, ¿no? Que bueno, este tiempo de Radio Zapote, que son 14 años, 15, pues hemos pasado, luego hay como toda esta discusión acerca de la necesidad de la contrainformación, de si nos constituimos para generar esta información o de si estamos sobresaturados de información, si es que tenemos demasiada y que no necesariamente esa información produce movilización o produce una reflexión. No sé, yo no sé cómo ven las cosas, ¿no? Que pues pasan música, pasan una serie de programas también ahí en la radio, acerca de cómo ampliamos para no solamente producir información o cómo deshacernos de la trampa que la información nos ha metido y empezamos a generar saberes vía los medios, ¿no? ¿Alguien más? Pues bueno, Radio Zapote siempre ha acompañado procesos de comunicación y en ese sentido creemos que no solamente generar la foto o generar la nota es precisamente un objetivo de los medios libres, ¿no? Nosotros también creemos que tiene que ver un poco la cuestión de la educación popular y en ese sentido nosotros hemos dado talleres en varias comunidades, ¿no? Para acompañar esos procesos. Creemos que no necesariamente la tecnología de punta es necesaria para romper el cerco informativo, sino también otras expresiones, ¿no? Por ejemplo, volver a lo más elemental, ¿no? Los volantes, los periódicos murales, digo, también son herramientas que nos permiten llegar a más gente, porque no todos, aunque así lo demuestran las encuestas, que tal vez mienten, que todos tienen acceso a un celular, pero también esas personas que tienen acceso a un celular, ¿cuántas tienen acceso a internet, ¿no? Muchas veces tienes hoy un aparato que en pocas ocasiones puedes acceder, ¿no? Mucha gente sí tiene datos, mucha gente sí lo hace, ¿no? Hay una parte importante de la población que está en ciudades que sí tienen acceso a internet, pero no son todos mexicanos en ese sentido, ¿no? Inclusive en las comunidades donde se tiene este acceso a internet, también la cuestión cultural hace que sea muy difícil tener como esta apertura hacia los medios digitales, ¿no? Mucha gente que ya es muy madura, que tiene toda una forma de ser y para ellos es muy difícil acceder a estas tecnologías, ¿no? No las usan, ¿no? Se les hace más sencillo prender la radio y de esa manera informarse, ¿no? O la televisión. Entonces, nosotros creemos que es importante la educación popular, es importante también voltear a otras narrativas de la información. Por ejemplo, creo que a mucha gente, o la lógica de los medios va en que la gente ya no lee, ¿no? Esa es la lógica del mercado ahora. Dan por hecho que la gente no tiene un hábito de lectura, entonces sacan estas notas digeridas, sacan estas notas totalmente, pues que son al momento, y creo que en ese sentido, volver a hacer narrativas donde realmente nos encontremos reflejados en ellas, pues es importante. Y a través de eso, pues creo que los medios libros tenemos una gran responsabilidad al realizar no solamente otras narrativas, sino también invitar a la gente a que siga construyendo de otra forma, tal vez no las que nosotros querramos, ¿no? Porque finalmente en el caso de Radio Zapote hay muchas expresiones, ¿no? Inclusive hay mucho debate dentro del colectivo, ¿no? Pero finalmente queremos que darle la voz a la gente que quiera escribir, y eso es lo importante, ¿no? Aunque escriban mal, ¿no? O aunque no sepan hablar bien en el micrófono, yo creo que eso no es importante en el caso de los medios libres. Tal vez para los medios comerciales siempre es necesario tener una bonita voz, una bonita imagen y hablar de una manera fluida, pero siento que lo importante es el mensaje que la gente común y la gente que está sufriendo la represión de otras maneras puedan expresarse a través de estos medios, ¿no? Entonces siento que se rompe el cerco informativo de esa manera, pero vuelvo a repetir, sí, siento que que esta tarea que nos puso el STLN no se ha logrado cumplir. No es que sea como una cuestión de obligada, pero finalmente ellos lanzaron una crítica públicamente, sacaron una convocatoria y siento que nos ha faltado responder a esa convocatoria, no porque sea la única, ni porque ellos mismos han dicho que no son, ¿no? Que no les pongamos mucho caso y que también hay que generar movilizaciones en nuestros puntos y en nuestras comunidades, pero siento que es muy inteligente lo que nos propusieron y que nosotros ahí vamos, ¿no? Poco a poco, tal vez nos lleva un poco más de tiempo, pero sí entendimos como el mensaje y tratamos de también responder en ese sentido, porque es un reto, ¿no? Sí, yo creo que sí es un reto, y ahora que ha lanzado esta nueva convocatoria, pues también nosotros mismos nos rasgamos las vestiduras, pero también entendimos lo importante. Pues sí, hemos sido representantes. Voy a cerrar con esto. Les voy a contar, pues un poco también viendo que hay mucha banda que no conoce el proyecto y también un poco contextualizando lo que nos está ocurriendo en este momento, ¿no? Radio Zapote es una radio que surge en el 2001 en el contexto de la marcha del Torreo de la Tierra, en el 2001. La gente que estaba en ese momento, estudiantes de la ENA, deciden utilizar la tecnología para poder romper el cerco informativo y poder de alguna manera transmitir lo que estaba pasando. Pues, ¿qué estaba sucediendo? El gobierno había traicionado al ZLN, ¿no? con los acuerdos de San Andrés, hacen una ley totalmente agresiva a los pueblos originarios, y a raíz de ahí Radio Zapote decide acompañar los procesos de comunicación. Dentro de la ENA se hacen muchas actividades que tienen que ver con la cultura libre. Por ejemplo, hicimos varias mesas de reflexión acerca de la música, del reggae, del hip hop. Se analizó desde la forma antropológica, se invitó muchos exponentes, hubo semanas de música. Eso desde la academia, ¿no? Porque también es muy importante decir que el Zapote también es un espacio para estudiantes. Los estudiantes de antropología e historia van y participan desde la manera de la antropología social, y de esa manera pues es una colaboración entre la gente que estudia y la gente que tal vez solamente colaboramos ahí. Nosotros hemos sido invitados también al Tribunal Permanente de los Pueblos en el capítulo de libertad de expresión. Fuimos a dar nuestra visión acerca de lo que estaba pasando en ese momento, y también durante varias manifestaciones pues hemos ayudado a colaborar en los centros de medios libres, y en ese sentido también pues por eso conocemos a todos los compañeros. A raíz de ese trabajo de denuncia hemos tenido mucha gente de diversos movimientos sociales en la cabina, la policía comunitaria, la gente de Guerrero, por ejemplo, a los padres de Ayotzinapa, en fin, sería muy difícil enumerar a toda la gente que ha visitado nuestra cabina para que podamos nosotros junto con ellos romper el cerco informativo. Y bueno, ya para concluir, en el cambio de administración del año pasado, ponen a una directora que viene amenazando el proyecto, y de esa manera empieza a ejercer represión en todos los sentidos, no dejando entrar a nuestros invitados, toda una serie de medidas que hacen como el trabajo difícil. Y en enero del 2000, de este año, del 2016, despiden a nuestro compañero Arturo Camas, lo despiden por ser parte del proyecto de Zapote, y desde ese momento se empieza a gestar una represión sistemática contra nosotros, no solamente por parte de la administración, sino también a través de redes, un ataque bastante integral, ¿no? Nuestra página fue tirada durante un mes, nos aventaron un supervirus, un ataque directo, y a través de redes recibimos cientos de amenazas de muerte todo el tiempo de parte de troles. Digo, eso es siempre lo que nos pasa en el sentido de represión. Pero en agosto sucede lo más, pues el golpe más certero, que es decomisar nuestro equipo de FM. Llegan dos camionetas del Instituto Federal Electoral a la cabina, al espacio donde estaba el transmisor, no era la cabina, y decomisan el equipo a través de una presión bastante intimidatoria, y se roban el equipo a pesar de que estaba apagado. Es decir, el equipo no estaba en operación, por lo tanto no hubo fragancia. Entonces nosotros decidimos denunciarlo públicamente, y en ese momento el IFETEL no se ha pronunciado hasta el momento. Nosotros esperamos una sanción de tipo administrativa, porque el equipo estaba pagado y fue un robo, pero de alguna manera pues creemos que estamos en medio de tantas actores políticos que no les late lo que hacemos, que somos un estorbo. En un momento, por ejemplo, la nueva Secretaría de Cultura, que básicamente expropia todos los bienes culturales del país y los entrega a la iniciativa privada. Un caso paradigmático es el caso de Tenochtitlán, donde ya hay un espectáculo de luces, que los boletos son de miles de pesos. Evidentemente no es para la gente pobre, no es para el pueblo. Y en ese sentido, pues nosotros estamos por ahí, también nos están atacando. Por otro lado, la nueva ley de radio y televisión, pues también vuelve más, criminaliza a los medios comunitarios, no solamente a nosotros, sino a todas las radios comunitarias, inclusive a las radios que ya existían por parte del desaparecido Instituto Nacional Indígena. Y pues en ese contexto estamos nosotros, ¿no? También la reforma educativa, tantas escuelas del INBA también están en riesgo de ser privatizadas, ¿no? Y por ahí es la punta de lanza. Nosotros vemos que es donde van a empezar a privatizar las escuelas de educación pública, ¿no? Pues bueno, también ahora nosotros seguimos publicando, seguimos acompañando procesos, seguimos acompañando a las comunidades que nos han abierto las puertas. Acabamos de regresar de un taller con los compas de Huitzilapan, en el Estado de México. Esos compas hace 2 años expulsaron a casi 1000 ganaderos de su comunidad. Les querían hacer lo mismo que Atenco y que todas las comunidades en el Estado de México: expropiar, cambiar el uso de suelo de sus comunidades y también despojarlos. Ellos impidieron impidieron varias asambleas de hechizas, asambleas amañadas por parte de la Semarnat, y de esa manera lograron impedir que hicieran el cambio de suelo. Y pues ellos tienen un proyecto de radio, hicieron un toquín, están muy emocionados y próximamente inauguraremos la radio de los compas de Huitzi, ¿no? También los compas tienen un proceso, tienen sus tiempos, entonces luego nosotros quisiéramos ahí casi empujarlos para que ya estuvieran ahí, pero también deben de discutir mucho y es también como chido tener como esa experiencia con los compas de las comunidades. Pues sería todo, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Pues, si no, que pase el siguiente compañero y hacemos los comentarios. Que pase, dice.